Jesús. Sigue el ritmo y seguirá el sabor. Quizás fue mi error. Dime por favor, ¿en qué momento? No miento, siempre te di calor. Hicimos el amor hasta el último aliento. Yo no sé por qué ella de mí se alejó, el corazón me rompió. Se quebró. ¿Quién empezó? Dime quién terminó. Porque no entiendo qué pasa aquí. Te va a ir por ahí, pero después volví. ¿A quién más? A mí, a P.A.P.I. Mende, chileno, matador, MC. Mira, está ahí viva, mujer.